Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Albatros tiene que responder por la muerte de Rafael Nahuel, atento que fue el Estado Nacional el responsable de esta muerte. Las marchas van a continuar. La familia de Rafael Nahuel no está sola. Nosotros, los que no podemos esperar, está bueno que nos organicemos, que cultivemos y que empecemos, porque yo creo en la presión popular, ¿eh? Yo creo que la presión popular logra muchas cosas. Otra no tenemos, además. Algo que nosotros queríamos llevarlo por el buen diálogo. Usted no pensaron por el buen diálogo. Dándole la importancia que tienen el 7M, por una cuestión también de una lucha que a veces queda como media soslayada. Y hay alrededor de 50 imputados y procesados, todos con causas judiciales, provinciales, federales, la mayoría federales. En el 8 también es importante, no solo para reivindicar un montón de puntos que venimos desde la lucha, sino también para poder empezar a juntarnos y vernos entre todas las mujeres del 8. Mientras tanto, pasaba esto, ¿dónde estábamos nosotros y nuestra familia? En los campos de concentración de Río Negro. Enfoques. Continuando con la necesaria difusión de sus usos medicinales, desde Enfoques dialogamos con Valentina Bassi, actriz oriunda de la ciudad de Trelew, que recientemente compartió como figura pública su experiencia en la elaboración del aceite de cannabis para su pequeño hijo. Su experiencia se suma a la larga lista de personas que en el país producen su propio aceite y hacen uso del cannabis medicinal, llevando también las consignas no más presos ni presas por plantar, regulación del cannabis ya, autocultivo legal. Un poco salí a hablar por eso. Primero porque yo hace 3 años ya que estoy cultivando, estoy en contacto, muy en contacto con redes solidarias, entonces es como cotidiano, ¿no? El cultivo, el hacer el aceite, pero lo cierto es que hay mucha gente que está procesada, sigue habiendo hoy en día allanamientos a personas que tienen 2 plantas en su casa para fines medicinales y entonces todavía está muy expuesto, estamos los que cultivamos muy expuestos a esto, ¿no? Como es ilegal, puedes ir preso por narcotráfico por preparar la medicina de tu hijo o por preparar tu propia medicina o la de tus padres o la de tus abuelos. Parece que es un delirio. Y la verdad que, bueno, fue un momento donde dije, che, me parece que por ahí si yo puedo aportar mi grano de arena y decir lo que a mí me ha pasado, por ahí puede ayudar para que por lo menos esto deje de suceder, ¿no? No más presos por plantar. No, mi hijo está dentro del espectro autista estaba todo más o menos bastante controlado, pero hubo un momento en donde tenía, por suerte ya, tiempo pasado, un trastorno del sueño muy severo y más o menos a los 7 años se empezó a complicar muchísimo más y después de haber probado todo, absolutamente todas las medicinas alternativas que podíamos que hay acá en Buenos Aires, que hay muchas, tuvimos que darle un psicofármaco muy pesado, que yo no quería darle bajo ningún punto de vista, pero bueno, tuvimos que dárselo porque realmente el trastorno de sueño era tremendo y bueno, y abarca, ¿no?, toda la vida. Después no puede ir a la escuela porque está dormido, después no puede ir a sus terapias, o sea, es increíble cómo cómo se trastorna todo con cuando uno no duerme, ¿no? Claro, un niño totalmente. Que tiene que crecer, y a los 3 meses de darle ese psicofármaco hizo resistencia, entonces hubo que aumentarle la dosis, y en ese preciso momento, cuando hablé con la psiquiatra y me dijo eso, me dijo, hay que aumentarle la dosis y si no hay que cambiar el psicofármaco, dije, ya está, no, colgué y dije, esto no es para él. O sea, yo no quiero entrar en el mundo psicofármaco, no, porque, digo, si es necesario, se usa, digo, no estoy absolutamente en contra para nada, mi cultura es recontralópata, además, pero lo veía a mi hijo y tenía la convicción de que tenía que haber otra salida, de que no podía entrar tan chiquitito, con tan pocos añitos, en el mundo del psicofármaco. Me parecía una crueldad espantosa hacerle esto. Y bueno, y ahí la neuróloga me contactó con una mamá que cultivaba, y bueno, me contacté con ella me enseñó a cultivar, hice mi primer aceite, y la verdad que fue bastante largo el proceso, ¿eh? No fue fácil. Arranqué con cepas que nada que ver, porque no entendía nada, o sea, arranqué de menos 100. Y bueno, y ahí arranqué, y bueno, por suerte ahora hace una terapia complementaria. El psicofármaco no se lo saqué, pero sí se lo disminuí a la mínima dosis, y la complemento con aceite de cannabis. Muchas veces el cannabis sirve para eso, ¿no? Para hacer una terapia complementaria. Y otras veces sirve para hacer una suplementaria completamente. En este caso, yo con una complementaria estoy mucho más relajada, imagínate, estaba tomando muy poquitito, pero todavía estoy probando, siento que estoy como en la mitad del camino. En algún momento tengo la sensación de que va a poder estar solo con aceite de cannabis. Porque es una medicina, es una recontra, es fitoterapia, pero es una medicina. Uh-huh. Y todos tenemos derechos a saber qué le estamos dando, ¿no?, a nuestros hijos, lo que estamos tomando nosotros. Me parece que tenemos que ir enfilando de a poco hacia ese camino. De hecho, hay una ley, que no se haga nada, bueno, es circunstancial. Yo creo que en algún momento se va a ir avanzando, ¿no? Yo soy optimista en ese sentido. Pero mientras tanto, mientras la ley se ponen de acuerdo, se organizan, nosotros, los que no podemos esperar, está bueno que nos organicemos, que cultivemos y que empecemos, porque yo creo en la presión popular, ¿eh? Yo creo que la presión popular logra muchas cosas. Otra no tenemos, además. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. El Bolsón, Río Negro. La presión judicial es una de las herramientas con las que el gobierno pretende mantener a raya a opositores y opositoras en tiempos de elecciones. Así, con causas armadas, con resoluciones en suspenso y con la encarcelación de oponentes, sean militantes, candidatos o comunicadores, palos y judicialización son la respuesta. Javier Milani, dirigente local de ATE y miembro del pueblo mapuche, es uno de las más de 50 personas judicializadas en estos últimos 3 años en nuestra región por causas relacionadas a su pertenencia al pueblo mapuche. Javier nos cuenta cómo corren las fechas de audiencia y, aunque no tengan pruebas para inculparlos, los procesan y los mantienen en suspenso sin absolución ni sentencia. Me imputaron el año pasado por una manifestación que se realizó el 11 de enero del 2017 en la fiscalía, en el juzgado federal de Esquel. Por el 10 de enero habían detenido a Garci, a uno de los, bueno, 3 peñis. Que estaban en la comunidad supuestamente cortándole el tren a la trochita. Entonces Gendarmería los detiene y los lleva detenidos a Esquel, y ese día 11 los llevan a que tomen declaración indagatoria en el juzgado. Hay una manifestación afuera y a mí se me acusa de interposimiento, pues supuestamente me paré adelante de una camioneta que llevaba a los detenidos.

Así que bueno, más que nada a tratar de buscar la unificación en algunos criterios y poder avanzar contra esa justicia injusta. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Resguardo territorial de la comunidad mapuche Curruinca en el paraje Quilaquina. El paraje Quilaquina está a unos 25 kilómetros de San Martín de los Andes y es un lugar paradisíaco donde convive el pueblo mapuche y la naturaleza ancestralmente. La comunidad mapuche viene hace años pidiéndole a la Intendencia del Parque Nacional Lanín y a la Administración de Parques Nacionales lotes para hacer un vivero forestal y una sala de primeros auxilios dentro de la villa. Parques se lo viene negando. Los integrantes de la comunidad se pusieron a investigar y descubrieron que el intendente del parque, Horacio Peloso, le está entregando esos lotes a amigos del poder. Uno de los amigos es Alberto Murúa, secretario general de los empleados del plástico, quien ya tiene casa en el lote 20D2 de la Villa Quilaquina, que aparece a nombre de la empresa Top Grade, sociedad anónima, y ahora le entregaron otro más donde la comunidad pretendía hacer el vivero forestal. Pero también a tomar el pelo osos porque los reunimos en los primeros días de diciembre y a fin de diciembre estaban firmando el comodato para la sociedad Top Grade. Lo hablaban por una parte pero lo estaban trayendo por otro lado y esas cosas duelen. Si hemos llegado aquí es porque ustedes lo han llevado para que lo lleve, para llegar a este momento. Algo que nosotros queríamos llevarlo por el buen diálogo. Ustedes no pensaron por el buen diálogo. Quisieron llegar a esto, empezaron a negociar los territorios, el terreno eso que se entregaban a Top Grade, está tu firma, Oso. Y vos no fuiste consultado con nosotros porque vos sabías que la intención de nuestra comunidad, la intención que teníamos nosotros. Y vos no lo consultaste, no lo hiciste la consulta. Pasó lo mismo con el Lasquén. Ahora se vence la concesión del camping, tampoco lo estás poniendo en cuenta. Esas cosas se tienen que poner en cuenta, Oso. Tienen que empezar a respetar. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Se cumplieron 15 meses del asesinato de Rafael Nahuel en manos de la prefectura. El pasado viernes 1 de marzo, su familia junto a organizaciones sociales dio una conferencia de prensa para denunciar las amenazas que recibió Graciela Salvo, mamá de Rafa, durante la última movilización de pedido de justicia por su hijo. Escuchamos los testimonios de Natalia Araya, abogada de la causa, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel. El mes pasado, al llevarse adelante la marcha pidiendo justicia por la muerte de Rafael Nahuel, luego de los procesamientos y de las apelaciones de los procesamientos, padres de Rafael, juntos amigos, organizaciones sociales y políticas y vecinos de la ciudad, encontrábamos marchando. Lamentablemente no pudimos darnos cuenta, atento a que mucha gente se acerca a los familiares en ese momento. Un hombre se acercó a Graciela Salvo, manifestándole que si no cortaba con las marchas, y que si no cortaba con el expediente judicial, iba a terminar como el hijo. Estamos recabando información, le pedimos lo mismo a los medios de comunicación, estamos viendo las grabaciones de ese día, para saber quién fue el hombre que se acercó a Graciela. El mensaje que queremos dar con todo esto es que las marchas no van a cesar, que el expediente judicial no va a cesar. El 13 de marzo tenemos la apelación en General Roca. Ahí vamos a estar presentes, tanto los familiares como los abogados y las organizaciones sociales y personas que nos quieran acompañar. Esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Albatros tiene que responder por la muerte de Rafael Nahuel, atento que fue el Estado Nacional el responsable de esta muerte. Y las marchas van a continuar. La familia de Rafael Nahuel no está sola, la comunidad no está sola. Estamos todas las organizaciones junto a ellos y vamos a seguir estando. Y yo lo único que digo, yo no voy a bajar los brazos, no me importa que me hayan amenazado, yo no voy a bajar los brazos hasta conseguir justicia por Rafita, porque Rafita era un chico muy joven, él tenía toda su vida por delante y no tenían por qué haberle disparado y menos de esa manera sacarle la vida, arrebatarle la vida con un tiro por la espalda.

y dedicar supuestamente, en teorías y entre comillas, la actividad, la tierra que se les expropió a los pueblos originarios para una actividad productiva. ¿Sí? Pero la ley del hogar, vos fíjate que viene, esta Avellaneda es 1876, la ley del hogar aparece en 1884, 85, empiezan a aparecer los primeros expedientes, o sea, aparece cuando ya esto era un latifundio, o sea, aparece después, cuando empieza a haber un montón de gente dando vuelta, cuando se abrieron los campos de concentración, cuando los indígenas andaban dando vuelta acá chulengueando, ¿sí? Cuando estaban volviendo las familias a reunirse después de la campaña, los que regresaban de Neuquén o de Chile, y había concentración de indígenas otra vez, había que ponerlos en algún lugar, más algún inmigrante que venía del otro lado, población chilena pobre, es decir, la ley del hogar fue para los pobres, básicamente. ¿Sí? Y en ese momento lo que resolvía, a mi criterio, es esto del vagabundeo, que era lo que esta gente que después que obtuvo los títulos de propiedad no quería. O sea, no por nada aparecen documentos en el archivo de la provincia del Chubut pidiendo que la policía fronteriza salga a buscar a aquellos que salen a chulenguear. ¿Por qué? Porque entran a las estancias, porque ellos, según ellos, rompen los alambres. Y después otra cosa que quería como también incorporar, es que muchas, por fuera de la ley, que eso lo trabaja Walter del Río y Ana Ramos en un trabajo que se llama Colonia Sí, Patria También, es que ellos lo que dicen que por fuera de esta legislación, lo que se entregó fue por decreto, con lo cual, por decreto del presidente de la Nación en su momento, con lo cual también está hablando de determinados vínculos para que vos puedas obtener por decreto, ¿sí?, una determinada propiedad sobre la tierra, que inclusive ahí también lo que cae es que algunos caciques que habían quedado sobreviviendo a la campaña del desierto, entran, algunos quedaron también por decreto, por ejemplo, en Neuquén, ¿no? Y ahí hay un trabajo donde ellos nombran que a Seferino Namuncurá, a la gente de Namuncurá, en Neuquén, en algunos casos es por decreto. No es una legislación específica en un marco, ¿no?, sino es una acción excepcional, una medida excepcional del Estado que otorga para relocalizar a esta gente en un lugar y se les entrega. Porque después lo que tiene es que aun cuando se entreguen con decreto, el régimen que va a regir sobre la tierra de los pueblos originarios, que va a implementar el Estado, va a ser el mismo régimen de la ley del hogar, que era para un colono indígena o no indígena. Para el Estado éramos todos colonos, para la ley del hogar, lo cual implicaba visitas periódicas, ¿sí?, donde vos tenías que decirle al inspector de tierras cuáles eran tus actividades, qué mejoras había introducido, si tenías los impuestos de pastajes al día, si tenías las marcas y las señales. Yo creo, si uno ve la actuación que ellos empezaron, si yo, por ejemplo, o sea, es mi interpretación. Si yo tomo una línea del tiempo y lo veo a Muster viajando para los capitalistas ingleses, ubicando las mejores estancias antes de la campaña del desierto, y yo diría, los ingleses llegaron mucho antes que la entrega de Miguel Ñancuche. Miguel Ñancuche se quedó con lo que los ingleses quisieron dejar, o con lo que el Estado no quisieron entregarle a los ingleses, si vemos la lectura, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Ahora, si tomamos como organizador de la línea del tiempo la legislación, que son estas leyes, también fue después, porque vos fíjate que la erradicación de las poblaciones originarias, de los pueblos originarios, fue posterior al reparto que se hizo de la tierra. O sea, el Estado primero determinó a quién se le iba a entregar, a qué actividades, con qué capital, y después relocalizó. Mientras tanto, pasaba esto, ¿dónde estábamos nosotros y nuestra familia? En los campos de concentración de Río Negro. Hay 10 años, que son los que tardan los ingleses en formar todo esto, en los papeles, quiero decir, porque para mí empezó mucho antes, ¿dónde estábamos nosotros cuando esto se formó? En los campos de Balcheta, Chichinales. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Comarca Andina del Paralelo 42. Este 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, habrán propuestas en todas las localidades que combinarán lo artístico, la danza, la salud, la lucha y el deporte durante toda la semana. El 7 de marzo se organiza una jornada de visibilización lésbica en el Bolsón, actividad en recuerdo de la Pepa Gaitán, asesinada en 2010 por ser lesbiana. Mary Ross, una de las convocantes, nos cuenta de qué se trata la acción, cómo se articula con el 8M y quiénes son Pepa Gaitán e Iggy. Un poco la idea es poder compartir en la mañana, esto en conjunto con diferentes radios, Radio Alas, y retransmitiendo por La Continua, por Fogón, un poco contar por qué el 7M, contarle un poco quién era la Pepa Gaitán, por qué la asesinaron, pedir la absolución de Iggy y como poder tomar un poco el aire desde las cuerpas lesbianas que conforman un poco la comarca. Y después la idea del encuentro es también irnos para la plaza, acá que está justo muy cerquita de la radio, para poder hacer diferentes actividades, más que nada encontrarnos y a visibilizar nuestras luchas y nuestras identidades. Y se van a realizar banderas pidiendo la absolución de Iggy, se va a jugar seguro algún fulbito, se va a ranchear a estar ahí. Así que extendemos la invitación a todas las lesbianas y aliadas de la comarca a sumarse a esta jornada. Hay una feria que es abierta para quien se quiera sumar. Y dentro de la feria tengo entendido que sí, que las socorristas iban a sumarse. Y bueno, tatú ahí también para quien se quiera tatuar. Muy buena. A ver, de todo. Tengo una feria de ropa, así que vamos a aprovechar. Esperemos que el tiempo acompañe. Y si no, bueno, nos pondremos unos buenos pilotos y unos paraguas, dándole la importancia que tiene el 7M, por una cuestión también de una lucha que a veces queda como media soslayada, y después, claro, encontrarnos el viernes con otra lucha súper importante de las disidencias, para seguir pidiendo que nuestros cuerpos no sean asesinados cada 22 horas. Algo especial que se da este año, que se empezaron como a armar las redes para que las actividades que se realizan el 8M sean en conjunto y pensadas comarcalmente y fortaleciendo la red que tanto nos sirve a la hora de vivir este patriarcado. Sí, pautar cosas en común, también el horario de la marcha es a las 6 en toda la comarca. Nombrar que el 7 de marzo es el día de la visibilidad lésbica por el asesinato de Pepa Gaitán, que era lesbiana, y fue asesinada por esa razón, por el padre de su novia, quien decidió que era dueño de su vida y la asesinó por una cuestión de lesbofobia. Lesbofobia. Así que, bueno, y también se suma el caso de Iggy, que ahora estamos luchando por la absolución, que también fue agredida por ser lesbiana. El viernes 8 de marzo en El Hoyo, desde las 16, además de una mateada y la elaboración de banderas, se organizará entre las interesadas un encuentro de fútbol femenino y un taller de danza a cargo del grupo Totoras. La marcha será a las 18, en coordinación con los grupos del Bolsón y Lago Puelo, con el acompañamiento de las Totoras y Mujeres de a Caballo. Durante el mes también se realizarán propuestas de yoga y salud. En ese sentido, dialogamos con Florencia, parte de las mujeres autoconvocadas, quien remarca la importancia de que las acciones no queden solo en un 8 de marzo, sino que se extiendan en el tiempo, posibilitando una continuidad del trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Del grupo de mujeres autoconvocadas del Hoyo, donde bueno, nos estuvimos reuniendo a partir de la convocatoria para el 8. Lo principal es que bueno, nos vamos a juntar a las 16 horas en la Plaza de los Antiguos Pobladores. La convocatoria se plantea de llevar mate, llevar algo para compartir, y bueno, si tienen telas, si tienen papeles para armar carteles, marcadores, todo el material que sirva como para hacer eso, carteles y la bandera principal. Y bueno, eso va a ser el inicio, nos vamos a juntar ahí a charlar, a poder hablar, porque también es necesario el espacio de charla entre nosotras y nosotros. Uh-huh. Y bueno, a las 4:30 está la propuesta del grupo de Totora, que es el grupo de danza afro, que va a dar un taller de danza y ensayo colectivo. Es una clase abierta para que todas podamos estar ahí bailando y moviendo el cuerpo un poco. Y bueno, y a las 18 horas se va a llevar a cabo la marcha, en donde nos van a acompañar las mujeres a caballo y también las chicas de Totoras haciendo intervención que ellas prepararon. Eso va a ser el día viernes 8. La idea es que en cada localidad va a haber actividad en Cuyén, va a haber actividad en el pueblo, en Bolsón, bueno, en todas las localidades. La idea es que en cada lugar se visibiliza, nos veamos, nos encontremos, así que eso va a estar re lindo. No se suspende por lluvia, por nada, nos juntamos igual, buscaremos lugar ahí por las dudas, porque no sé cómo estará el viernes. Y bueno, y en el marco de esto, el 9 de marzo, a las 5 de la tarde, se va a dar también una clase abierta de yoga, que la va a dar Mónica Logia. Y el 28 de marzo, a las 5 de la tarde, también va a haber un taller de reconocimiento de plantas, que lo va a dar Ana Moll. Uh-huh. Y todo esto dentro del marco de las propuestas que vamos a empezar a plantear y presentar desde la grupa de mujeres autoconvocadas de los... La propuesta es que está esto, ¿no? Como que es un espacio para todas, estamos invitadas todas, tanto al espacio, al grupo de mujeres también autoconvocadas, o sea, todas. Por eso también el 8 también es importante, no solo para reivindicar un montón de puntos que venimos desde la lucha, sino también para poder empezar a juntarnos y vernos entre todas las mujeres del hoyo. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.